un saludo muy especial de feliz cumpleaños para mi querido amigo Juanito Flores. Te quiero mucho, que Diosito te bendiga, que sea un año lleno de éxito. Sabes que te quiero un montón y pues que viva el cumpleañero. ¡Que viva! ¡Que beba! Juancho. ¡Que beba! Digo, ¡que viva! ¡Que viva! ¡Que beba! Sea todo. Sí, oiga, ¿cómo están? Bueno, mi estimado, y usted disculpe, ¿cómo se llamaba? Guillermo, decía. Guillermo. Sí, bueno, Guillermo. Mis estimados y estimadas, qué gusto saludarles. Estamos en el programa número 46 de Chasqueando por 940 AM, Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Soy Chasqui Milenario y doy la bienvenida a Steffi, a Karen y a un compañero nuevo que quiero que se presente. Ya se presentó solito. Ya, pero, solito. Solito. Chasqui Novita le dicen, así me dice. No, Guillermo. Muchas gracias, Mile. Hola, mis amigos. Soy Stephanie y tomando palabras de Karen, feliz cumpleaños, Juanito. Espero que nos estés escuchando. Te queremos mucho y gracias por esa linda amistad. Que sigas cumpliendo muchos años más. Dios te bendiga. Seguimos con el programa, Mile. Sí, y bueno, que pase Juanito de la Friendzone para ya, pues ya. Ya que salga de la Friendzone. Ya que salga, ya, pues ya. Ay, Juanito, ¿qué pasa? Póngase pilas, Juanito. Apriete. Bueno, antes que se convierta en un soldado caído. Sí. Y a propósito de eso, bueno, es importante nosotros empezar con una canción de una banda que hace ska, una banda europea de España, de la madre tierra. Se llama Escape y la canción es Paramilitar. Vamos con esa canción. Sí. Aquí estamos, mi general. Aquí estamos porque estos gobiernos siguen sin memoria para los indígenas y porque los ricos hacendados, con otros nombres, siguen despojando de sus tierras a los campesinos. Como entonces pasó, ahora los gobiernos buscan leyes para legitimar el robo de las tierras. Como entonces, los que se niegan a aceptar las injusticias son perseguidos, encarcelados, muertos. Pero como entonces, mi general, hay hombres y mujeres cabales que no se están callados y que luchan para no dejarse, se organizan para exigir tierra y libertad. Por eso le escribo a usted, don Emiliano, para que sepa usted que aquí estamos y aquí seguimos. Echar a la montaña zapatista, todos bienvenidos a la fría realidad, todos bienvenidos al territorio libertad, todos bienvenidos al encuentro de la dignidad, todos con zapata, rebeldía, solidaridad. Campesinos, el gobierno mexicano nada quiere saber. La esperanza de los indios está latente en la guerrilla. Hombres y mujeres con zapatas, juntos vamos, saben. Todos bienvenidos a la fría realidad. Todos bienvenidos al territorio libertad. Todos bienvenidos al encuentro de la dignidad. Todos con zapatas, rebeldía, solidaridad. Para militar tenemos que eliminar. Para militar tenemos que eliminar. era la canción de esta banda de ska llamada Escape Paramilitar. ¿Y por qué tomábamos en cuenta esta canción? Porque nosotros hemos venido semana tras semana, mis compañeras y compañero Guillermo, hemos venido semana tras semana dedicando los programas a reporteros comunitarios, al equipo periodístico de Diario de Comercio y obviamente también a Oscar, Oscar y Katy. Nos parece totalmente llevado de los pelos que el Estado ecuatoriano no proteja, no tenga la seguridad ni la protección para los ciudadanos, sean cuales estos fueran. Para nosotros es muy importante saber que nosotros estamos desprotegidos y saber que nosotros tenemos que mandarnos, nosotros tenemos que guiarnos y nosotros tenemos que saber cómo protegernos individualmente. El Estado, como siempre, es un Estado paramilitar y es un Estado que no sirve a los ciudadanos. Esta es una reflexión que hacemos en función de todo lo que pasa, ¿no? Mientras al equipo periodístico de Diario de Comercio se le puso en un aislamiento y no se supo cómo mismo los acontecimientos, me refiero, Guillermo, cómo mismo sucedieron los acontecimientos. Así es. A los señores Oscar y Katy, que fallecieron también, sí, les dijeron que sí, oye, que les habían acuchillado, que no sé qué, o sea, son seres humanos. Los dejaron en el olvido, ¿no? Sí, no necesitamos saber si cómo les mataron, pero les mataron. Y el Estado no sirvió, no estuvo pendiente, no estuvo primero, no estuvo generando una propuesta para poder sacarlos con vida, ni a los periodistas, ni al equipo periodístico, ni a este par de esposos o pareja, ¿no? Y esta canción dedicada a todos esos paramilitares y a toda esa gente que lo único que busca es muerte y destrucción. Cuando el Estado es terrorista, nosotros seguiremos siendo subversivos. Compañeros. Así es, compañero, pues dedicada la canción, ¿no?, para todas las personas pues que han sido víctimas de este lamentable hecho de contar con una inseguridad terrible por parte de los que nos están gobernando en este momento. Bueno, y para ellos un abrazo, en especial para la familia de Oscar, para la familia de Katy. Nos solidarizamos con ustedes, pues sentimos su dolor, pues, y esperamos pues que vengan días mejores. Karen, y estamos tan desprotegidos que cada semana vemos que hay pancartas, que hay afiches, que hay cuartillas, que hay un sinnúmero de cosas pidiendo la ayuda para encontrar a personas, a madres con sus hijos que desaparecen. O sea, estamos viviendo, creo que en el caos que antecede a un tipo de violencia que no queremos que eso suceda, Karen. Es una situación, Mile, muy grave que estamos viviendo, porque no solo son personas adultas, son niños en los cuales se han perdido y no se da una actividad eficaz por parte de las autoridades que nos ayuden a encontrar a estas personas. De mi facultad mismo se ha perdido otro miembro y todavía no se sabe nada. ¿Algún compañero de ustedes? No específicamente de nosotros, de mi semestre se puede decir, pero sí de la facultad en sí. Compañero de facultad, compañero de estudiante, digamos. ¿Sí? Ajá, y no se da alguna respuesta ni alguna gestión que se esté dando, nada. No se sabe nada. Entonces, bueno, aquí están los micrófonos de Chasqueando, que es producto de la red de comunicadores y reporteros comunitarios del Ecuador, se solidarizan con todas las víctimas, tanto del equipo periodístico como de la familia de Oscar y Katy, y además con todos los desaparecidos, que el Estado no tiene la respuesta necesaria. Bueno, continuamos y perdón, Steffi, me toca presentar algo que no es tan bueno, pero bueno, nosotros habíamos, no sé si recuerdan, habíamos empezado toda una serie de entrevistas a personalidades de Tumbaco que iniciaron con la banda de pueblo, ¿no? O era la primera o la segunda generación. Lamentamos el fallecimiento del señor Juan Trujillo. Juan Trujillo fue también uno de los que nosotros habíamos entrevistado con nuestra compañera Fanny Piedad Tusa, reportera comunitaria de Tumbaco. Habíamos hecho la entrevista y esperábamos hacer todo un trabajo para seguir sacando al aire, ¿no?, este tipo de arte, este tipo de gestión que han hecho que la banda de pueblo en Tumbaco sea una de las más reconocidas, pero que no caiga en el olvido. Esa era la idea, y seguimos manejando y seguimos trabajando, y esta semana lamentamos el fallecimiento de don Juan Trujillo. Queremos a los familiares de don Juan, a sus hijos, a sus nietos, a sus nueras y a todos los familiares de su familia principal, digamos así, de su núcleo, desearles, pues bueno, el confort y el relax para que, bueno, acá nosotros nos solidarizamos y les deseamos que todo lo que estén pasando de dolor, pues se lo pase lo más rápido posible. Y en honor a estas personas que se han invisibilizado para la sociedad, para las comunidades, para los pueblos, para las parroquias rurales, y que nosotros los queremos mantener y dejar una huella de lo que ellos hicieron, de la huella que ellos dejaron, nosotros promocionar, publicitar todo lo que ellos hicieron, pues va este audio en homenaje a don Juan Trujillo. Esto es en el segmento La Radiola, ¿no? El segmento La Radiola. Me muero, vecina, ni sabe, le cuento. Los vagos de la esquina han sido artistas. ¿Y qué disqui cantan? ¿Quiere escuchar? Sintonice Chasqui Ando en 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Usted se acuerda cómo se formó la banda? Señorita, buenas tardes. Yo le agradezco su presencia y su gesto que ha tenido en hacerme esas preguntas. Yo recuerdo, hace años había un señor de nombre José Vicente Salazar. Él era un tipo baluarte, un tipo consciente. Le gustaba la música y andaba consiguiendo personal para que aprendan la banda. En tal virtud, yo me puedo indicar de que a mi papá, Dios donde le tenga ya fallecido, le gustaba la música mucho, le gustaba. Por eso que yo salí de la escuela Roberto Espinosa de Tumbaco, ingresé a la banda de músicos que se formaba en el barrio Rumihuayco, entre los compañeros que a continuación le indico. Para formar la banda, formamos en un personal capacitado, un personal decidido a salir adelante con la encomienda que teníamos que ser músicos y hacer brillar a la parroquia de Tumbaco. ¿Cuáles fueron sus compañeros? ¿Usted se acuerda? Nosotros formamos la banda, de los que me acuerdo, les voy a informar, pero éramos 22 músicos en la casa del señor Francisco Valles. Ahí nos emprestó el local, no nos costaba ni medio, ahí nos enseñó. Y el personal que éramos, un señor Ramón Pérez, que había sido de la banda anterior, pero como le gustaba la música, él también nos acompañó. Era alumno del señor Francisco Imbaja, instructor de la banda de Tumbaco, que se llevó a cristalizarse en buena manera. Los compañeros de ese tiempo son Moisés Valles, Francisco Valles, Eleodoro Trujillo, Rafael Trujillo, Juan Trujillo, José Simbaña Simbaña, Juan Barreiro, Ángel Soria, Cecilio Loza, Manuel Armas, Bartolo Trujillo, Enrique de la Cruz, José de la Cruz, Manuel Díaz, Manuel Armas. Aquí tenemos la lista de todos los compañeros que usted se acuerda. Dígame, ¿qué tipo de música ustedes tocaban cuando se presentaron? En ese tiempo tocábamos San Juanes, Pasacalles, Paso Doble, un porro llamado el 41. Ese tiempo esa música le encantaba a la gente antaña. Como el señor instructor era pagado por el municipio, entonces el municipio mandaban oficios para las fiestas del 5 de diciembre en Quito. En Quito las autoridades nos cogía y nos mandaba a diferentes barrios a festejar a los quiteños. ¿Usted se acuerda cuando viajaron a Colombia? Ahí nos dicen que ustedes han tocado el himno nacional. Para entrar a Colombia había que tocar el himno colombiano y el himno nacional ecuatoriano, identificando que éramos ecuatorianos. ¿Usted qué instrumento tocaba? Yo ingresé con tambor cuando tocaba las fiestas de la Santísima Virgen del Quinche. Tocaban 10, 15 bandas, de repente hasta 20, nadie corríamos porque justamente éramos hasta las últimas consecuencias directos para hacer correr a cualquier banda que se presente. Con pura música, marchas militares, pasacalles, pasodobles, a ver cuál corre, eso hemos sido nosotros. Dicen que la fiesta sin banda no era fiesta. Me puedo contestar, desde que salió el disco móvil, las bandas de los pueblos caímos. ¿Por qué? Alquilaban el disco móvil, les decía que les sale más barato. Entonces, la banda de los pueblos caímos por el disco móvil, el instrumento que salió. Eso es lo que puedo contestar. También nos contaban aquí que ustedes participaron aquí en Tumbaco para que se haga la iglesia, para que se hagan los caminos. Ustedes ayudaban con la banda. La gente antaña era de mayor gusto, de capricho, y habían de hacer un carretero. Ahí nos contrataba la banda para romper el carretero con la banda de Tumbaco, para hacer la iglesia nueva. Siempre hemos estado ahí. ¿Qué tiempo estuvo la banda? No recuerdo, pero yo sí he acompañado largo rato. Como me tocó irme al cuartel, ahí dejé la música y ingresé yo al cuartel, a las Fuerzas Armadas. Pero cuando sabía estar franco del cuartel, también les acompañaba. Bueno, esa no va a ser la primera vez que vamos a estar aquí en esta conversación. Va a haber una segunda, tercera. Muchas gracias, don Juanito, por darme esta información. Yo también le agradezco esa iniciativa que han tomado para la gente que ha de venir, para que recuerden cómo ha sido lo que siempre hemos estado al frente de la comunidad. Dios le pague, don Juanito. Muchas gracias. Reportó para Chasqueando desde Tumbaco Fanny Tusa, reportera comunitaria. Bueno, qué pena este... Este audio lo hicimos meses antes, por lo menos un mes y medio antes de que don Juan Trujillo fallezca, el día lunes anterior, a la edad de 82 años. Como ustedes pueden ver y escuchar, mejor dicho, Steffi, esa voz clara, dura y fresca, ¿no? La gente de antaño tiene esa vitalidad y él, bueno, le tocó desencarnar. Sí, escuchando la entrevista me llamó la atención lo que dijo, que salió el... los discos o algo así dijo, y que se cayeron las los bandas. Discos móviles, claro, ya llegaron y, los discos móviles, y el esfuerzo del señor por hacer que la banda no caiga, que la banda del pueblo no muera por estas nuevas tecnologías que se van desarrollando pues a lo largo de lo que es el ámbito de la música. Y sí, la voz aún fresca y dura para dura la edad. Para hablar, y una persona muy muy clara y muy lúcida, ¿no? De hecho, cuando estábamos haciendo la investigación, que obviamente seguimos haciéndolo para mantener esta memoria social en el presente, nosotros habíamos buscado la investigación necesaria para saber quiénes son los antiguos todavía, ¿no? Porque todavía existen bandas. La banda, hay una banda que se llama la banda del centro de Tumbaco, como del Parque Central, digamos. Uh-huh. Pero la banda anterior, la banda originaria, claro, de hace 80, 50, tal vez 60 años, 80 años, ¿no? Claro, porque en la actualidad pues es muy fácil, relativamente muy fácil organizar una banda, armar una banda en este momento. Pero lo difícil en esos tiempos, en esos en esa años, época, donde todavía no existía la capacitación, el estudio de los músicos, y más que todo el forjarse como músico, pues era una responsabilidad bastante grande, ¿no? Así es. Como lo explicó el mismo señor, pues tenían que tener la disciplina del caso para poder ser parte de la banda. Yo tuve la fortuna de mirar las partituras de hace 50 años, cómo ellos dibujaban, creaban toda la partitura de una canción, ¿no? Y cómo dibujaban, era como antes de escribir, como aprender a escribir. Era tan lindo, o sea, era tan emocionante saber que hace 50 años en Tumbaco había una banda que aprendió y aprendió como tiene que ser, ¿no? ¿Y partituras, Mile, estaban en la casa del señor? No, estas están en casa, eso iba yo, estas están en casa del papacito de nuestra compañera reportera comunitaria de Fanny Piedad, porque les comento algo, el papacito de Fanny también era uno de los miembros de la banda hace 50, 60 años, en la década de los 50, ya estamos hablando de 60 años que han pasado, claro que sí. Mínimo, y él también es una persona lúcida, está un poquito delicado de salud, y queremos enviarle a la familia de Fanny y a Fanny también, enviarle nuestros parabienes, que se recupere para seguir trabajando en esta investigación para recuperar y fortalecer la memoria social musical de la parroquia de Tumbaco. Bueno, a los familiares les vamos a entregar este audio. Les vamos a entregar este audio editado. Bueno, ya le entregamos uno también así en crudo, y este audio les vamos a entregar a los familiares editado con la musiquita ahí de la banda, y era el pasillo Mis Flores Negras, ¿no? Un pasillo que acorde a la situación, ¿no? Personal, fue un pedido personal de nuestra compañera Fanny, y bueno, de lo que puedo ahorita, un saludo a Fanny, que está conectada al WhatsApp y me dice un abrazo. Que se siente muy muy dolida por esto, porque bueno, los herederos, llamémoslo así, o los hijos de todos los miembros de la banda vieron a sus padres cómo sacrificaron muchas cosas, cómo hicieron muchas cosas para fortalecer una banda, para seguir ese sueño, ¿no? Al final era un sueño que ellos hace 50, 60 años, pues era muy importante, ¿no? Ahora, bueno, como dice Guillermo, todos pueden formar una banda, estudiar por internet, aprender la partitura, aprender un tutorial en YouTube. Claro, un tutorial en YouTube, y el youtuber que sepa enseñar muy bien y ya le das like, y todo fluye, ¿no? Y tú puedes ser un músico. Pero creo que no va a ser lo mismo, porque no van a sentir la música. Exactamente, ¿no? Eso es lo que ellos decían, y cómo Don Juan se expresaba, ¿no? Y el legado que dejan también es súper importante, porque no solo es para los moradores de Tumbaco, sino para generaciones futuras que pueden escucharlos, entonces es súper súper interesante también. Claro, don Cecilio Loza también, que fue alguien a quien entrevistamos, él decía pues que era la única banda que tocaba el himno nacional de la República del Ecuador, ¿no? Nuestro himno, y ellos tocaban por nota, como decían antes, ¿no? Es decir, con la partitura, con la teoría musical, con el solfeo, ¿no? Bueno, este es... en el mes de abril, me dice, perdón que te corte, Guillermo, en el mes de abril se hizo la entrevista a don Juan Trujillo, doña Fanny, nuestra compañera, pues lo hizo en el mes de abril. Saludos a Fanny también, y que bueno, hay que fortalecernos, está muy dolida, probablemente iba a llamarnos para contarnos algo más al respecto, ¿no? Una llamada telefónica, pero dice que no puede, llamar, está muy, muy, muy, muy entristecida por lo que acaba de pasar. Este día lunes, pues, desencarnó el señor Juan Trujillo. Y nos solidarizamos con toda la familia, con Fanny también, nos unimos en un abrazo con ella, pues. Y bueno, hay que seguir, ¿no? Lamentablemente, pues, Milenaria, esta semana ha sido bastante dura, ¿no? Se puede decir, con respecto a pérdidas. También nos enteramos del fallecimiento del muy conocido en antaño Zarzocita, el compañero de don Evaristo Corral y Chancleta. Actor muy importante de la época, ¿no? ¿Usted se acuerda, Milenario, de...? Claro, me acuerdo de eso. Milenario se acuerda de todo. Yo creo que me acuerdo de todo, porque estaba yo... Vivía en ese tiempo. Ya... En ese tiempo era joven. No, en ese tiempo niño. Ya era un poco viejo. Milenario. Comenzando la vejez. Sí, estaba empezando la senectud, ¿ya? Sí, pues ahí era muy importante en la época, sobre todo de la dictadura, cuando hablamos de Evaristo Corral y Chancleta, como compañero de tablas en la dictadura junto a este grupo de teatro que formó, claro, don Evaristo, ¿no? Entonces era importantísimo todos los sketches que ellos tenían o todas las obras que ellos hacían, y cómo ellos manejaban, ¿no? Cuando vivíamos un proceso no de democracia representativa, como lo llamamos ahora, ¿no? Uh-huh. Y ellos fueron un referente, y acaba de fallecer Marcelo Guerra, ¿no? ¿Cómo es? ¿Marcelo Guerra? Óscar Guerra. Óscar Guerra, exactamente. Óscar Guerra, perdón. por este alias Zarzosa. Alias Zarzosita, ¿no? Uh-huh. Oscar Guerra, el popular Zarzosita, bueno, compañero de tablas, compañero de Evaristo Corral y Chancleta, ¿cuál era el nombre? Ese sí se me va. Pero bueno, también ha habido otro fallecimiento, y también es muy importante dar a conocer, aunque no es propiamente de la gestión cultural, de lo que nosotros hacemos en Chasqueando, pero es importante también una personalidad de los quiteños del deporte. Del deporte, a propósito de que terminamos el mundial de las pelotas, que yo le iba a Croacia y yo ganó también, Francia. Todos estaban con Croacia. Bueno, pero Alfonso Lasso Bermeo, más conocido como Pancho Moreno, uno de los referentes del periodismo deportivo en, bueno, digo acá en Quito, pero a nivel nacional, nacional, también el día de ayer en la mañana desencarnó de esta vida para ir a las estrellas o a donde quiera que nosotros nos toque cumplir nuestro objetivo. Y yo recuerdo en la mañanita, cuando mi padre sabía salir a su trabajo, estoy hablando de la década de los 60, yo era niño. Y después venía, y yo era niño, en esta vida era niño también. ¿De 1800 o de 1800? Sí, el Panchito. Bueno, yo recuerdo que al mediodía regresaba y ya me tenía el radio, y nosotros tener un radio. Ya había radio. Un poquito más allá del imperio griego nomás. Entonces había un programa que se llamaba Ronda Deportiva. Y decía Cóndor Voces y Sonidos del Deporte, ¿no? O algo así. Y era con la dupla también. No, Byron Romero y Rocangolero. Están en drogas los muchachos. Un saludo a los Rocangoleros y a Byron Romero, Chasqui Ramos. Y era Blasco Moscoso. Era Blasco Moscoso Cuesta y Pancho Moreno, y siempre se identificaba como Pancho Moreno, era el seudónimo del periodismo deportivo, y era Alfonso Lasso Bermeo. También nos solidarizamos con su familia, también, bueno, ha sido un referente del periodismo, ha sido una persona que yo lo recuerdo cuando estaba ahí en el micrófono y había un gol en el estadio, en el arbolito o acá en el Estadio Olímpico, y él comenzaba a gritar el gol, ¿no? Y no se acababa. ¡Qué miedo! Así. O sea, era una forma peculiar de relatar los goles y qué bueno. Bueno, vamos con un cortecín a ver qué tenemos. El tiempo se nos está yendo. Se nos está yendo el tiempo. Bueno, que como soy milenario, no vivo ese tiempo. No olvidemos que el segmento La Radiola fue presentado gracias a Coffee Link, la pasión por el café. Visítanos, estamos ubicados en Páez N21-168 y Roca, detrás del Ministerio de Relaciones Exteriores. Chévere, vamos con Escape y Vals del Obrero, a raíz de la lucha que lleva a nuestro pueblo ahora que estamos cada vez en un problema inconmensurable en nuestra vida política. Bueno, vamos con el Vals del Obrero y después vamos a comerciales inmediatamente. Muchas gracias. Somos Chasqui. Entre el proletariado es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! We'll be right back.

Bueno, mis amigos, si seguimos a continuación, no sé, julio ha sido un mes de fiestas, llena de muchas fiestas, y aún quedan días para los festejos, y entre esos también hay fiestas en Calacalí. Vamos con ese segmento, mi estimada Steffi, ¿te parece? Sí. Dale, no solo fiestas en Calacalí, hay fiestas también en Nayón, no se me asuste, despacitos todos, muy bien. Vamos con este segmento que es... Chasqui Noticias. Chasqui Noticias, ¿no? Vamos con ese segmento. Tiempo para hacer el proyecto. Todavía hay tiempo, tenemos más de una semana para armar el proyecto. ¿Para qué? ¿Para qué? No hay que hacer. Ay, ¿podemos irnos bajo el árbol? Sí, porque ya está haciendo mucho sol. Además, tengo algo que contarle. Alimenta mi alma, amiga. Tengo que contarnos. Sí, no se enteraron. No, dinos. Está una dramática. ¡Apura! Los acontecimientos más importantes de tu parroquia los encontrarás en tu segmento... ¡Chasqui Noticias! En Chasqui Ando. Bueno, y ahora sí seguimos, ¿no? Como diciéndonos, julio, un mes de fiestas, fiestas por todos lados... Hay fiestas en Calacalí, hay hubo fiestas en Cayambe también, me parece que todavía siguen. Fiestas en Puembo, hay fiestas, también pasaron las fiestas de Cumbayá. ¿Y las fiestas del Chagra, dónde? En Machachi. En Chagralandia. Y aprovechamos para saludar a Cristian también, pues, en las fiestas de Nayón. Bueno, mis estimadas, Steffi, por favor. Tenemos la información para ustedes. Es información, vamos. Pero, por favor, ya no me grite, Milena. Pero, por favor, no me haga asustar, dice. Pero, no, por no, favor. No, despacito nomás, ya. Por favor. Bueno, mis queridos amigos, tenemos que el viernes 20 de julio a las 6 de la tarde hay una gran riña de gallos en el Coliseo de Gallos. Riña el huevo de gallos, del riña, grillo. Por no favor. Pelea, solo riña. No, no era pelea, riña. No, gran riña de gallos. Allá, los gallos van a estar a la altura, ¿no? A la altura, riña, ¿no? Solo se sacan la madre así nomás y que sí que elegantemente. No una palabrota por aquí. ¿Tú por qué ya, y cómo así? Se pues, fue. ¿Y por qué? ¿Y por qué no? O sea, solo riña, ¿no? ¿Cuál vos? Dos más dos. Dos más dos, ya. O sea, solo riña, no es pelea, ¿no? No, pelea. Solo riña, ya. Solo se enojan rapidito nomás. Pero no se olviden que es en el Coliseo de Gallos, el huevo del grillo. A ver, ¿cómo que? ¿Cómo es que es? ¿El huevo de quién? Del grillo. Ay, pensé que era del cóndor. Una riña de gallos en el huevo del grillo. El sábado 21 de julio a las 2 de la tarde hay toros del pueblo y a las 7 de la noche es el baile general. En la presentación de artistas estará como invitado Orquesta Soleil. ¿Esto es en qué parroquia, mi estimado? En Steffi? Calacalí. Calacalí. En Calacalí. Invitados a Calacalí, ¿no? A visitar y a cerrar las fiestas. ¿Ya se acaban las fiestas ahí o todavía continúan las fiestas? Están hasta el segundo el programa, continúan hasta el domingo 29 de julio. Ah, todavía tenemos tiempo, entonces, para irnos a Calacalí. Sí, sí, yo todavía veo tenemos... viernes 20, ¿qué? La gran riña de gallos, el domingo 22, el sábado 21, vaya, vamos el domingo 22, ¿qué hay el domingo 22? El domingo 22... Ah, perdón, Steffi, disculpe. El domingo 22 a las 2 de la tarde, igual hay toros del pueblo en el estadio central. A las 3 hay la fiesta de honor a la Virgen del Carmen, iglesia Caspigasí. Caspigasí. Caspigasí, sí. Vamos a ir a la... Y a las 4 de la tarde la presentación de artistas con Rockstar. Sí. Ay, qué chévere, ¿verdad? Los tiempos Rockstar. La bandita Rockstar. Sí, no. Sí, no. No es banda, ¿verdad? Es orquesta. Ah, es orquesta. Sí, y la otra vez de Pifo le dijeron banda orquesta, casi lo mandan pegando. ¿En serio? El presentador. No, y el presentador no era Guillermo Cuchán, por favor. Sí, tal vez parece. Era, sí, me suena. Me suena. Me suena parecido. A ver, Karencita, y vamos, mi estimada Karen. ¿Fiestas de dónde también tenemos, Karencita? Con las fiestas de Machachi. No, pero terminemos con eso. Pero eso está dando Steffi. Ah, ya, Steffi es la encargada de Calacalí. Calacalí. Y el día sábado 28 de julio a las 7 de la noche son las vísperas de las fiestas Santa María Magdalena en el barrio La Magdalena. y a las 9 de la noche igual hay otro baile general en el barrio de la Magdalena. Amigos, tenemos baile el sábado 21 y el sábado 28 de julio en Calacalí. Harto baile a las 9, el sábado 28 estará la banda San Jerónimo de Pintac. A usted que le gustan las bandas de pueblo, por favor, vaya, vamos a bailar con una banda. Y dele ahí, a ver, ¿y el domingo 29? Y finalmente el domingo 29 de julio a las 11 de la noche hay una misa de fiestas Santa María Magdalena en iglesia de la parroquia, y a las 6 de la tarde el evento cultural Barrio La Magdalena. Programa de fiestas Calacalí 2018. A propósito de Calacalí, mi estimada Karencita, nos lees el mensaje de la cafetería Carlota Jaramillo. Cafetería Carlota Jaramillo, saludos desde el Museo Casa Carlota Jaramillo, desde mi lindo Calacalí, que les estamos de fiestas. Un saludo y un abrazo muy fuerte. Y que viva Calacalí. Muchas, ¿no?, gracias, y que viva Calacalí. Sí, estuvimos hace ya bailando, como 3 o 4 meses, hicimos un reportaje, un poco más, creo yo. Debemos volver a Calacalí. Claro, debemos volver a visitarles, vamos hacer a algo visitarles en audio y en video también. Un abrazo a la cafetería. Y vamos a los bailes. Muy bien, también. Un mes lleno de fiestas. Un abrazo a la cafetería. Un abrazo a la cafetería. Carlota Jaramillo. ¿Sí? ¿Cómo era que dijo el compañerito D'Artagnan? Ah, claro, ¿se acuerdan de Chasqui D'Artagnan? Carlita Jaramillo. Carlita Jaramillo. Bueno, ¿con qué continuamos, Karen, por favor? También les hacemos un cordial invitación a las fiestas de Machachi 2018, el sábado 21 de julio, con el paseo procesional del Chagra. Es el famoso paseo del Chagra. Conocido internacionalmente, incluso. El paseo del Chagra. Invitados todos el día 21 de julio. Sábado 21 de julio. Toros populares, ganadería del señor Carlos Llanes. ¿Qué más, Karencita, tenemos? El domingo 22 de julio tenemos la ganadería Pitana del señor Patricio Argüero. Y el lunes 23 de julio tenemos el Guagua Chagra 2018 por Sebastián Collantes. Ah, Guagua Chagra 2000, ¿qué será eso? Vamos a averiguar. Ganadería de chalupas del señor Francisco Larco. Bueno, les comentamos algo para el segmento Alpamama. Nuestro querido Guillermo va a hacer una entrevista a la ganadería, Pitana. Muy bien, del señor Patricio Argüero, ¿no? Ya tenemos el contacto con él. Tenemos el contacto y vamos a ver por qué esta onda de las ganaderías, por qué en el Paseo del Chagra siempre se promocionan, cuál es el objetivo, cómo ellos sacrifican también su tiempo, porque es importante entender cuál es el proceso para cuidar, tener ganado, en este caso, algunos ganado de lidia y otros ganado para hacer este tipo de eventos, como en la fiesta del Chagra. Bueno, están invitados a la fiesta procesional del Chagra, ¿no? Mi querida Karen. Exactamente. Paseo procesional del Chagra en Machachi, sábado 21 de julio. Bastantes actividades, ¿no? Sí. De fiestas, de cultura. También tenemos las fiestas de Nayón. Nayón, dedicado Nayón a nuestro fiesta, queridísimo, ¿no?, compañero. Pero él no puede disfrutar de las fiestas porque está haciendo la tesis. Está haciendo la tesis a solo nuestro querido Cristian Darío Quijia, nuestro querido compañero. Vamos con las fiestas, rapidito con las fiestas de Nayón, porque se nos va el tiempo. Vamos a las que nos toca, a ver, lunes 17 de julio, ¿quién va? Vamos, primer día de la novena, organiza Barrio Las Palmas. Martes 18, esto es a las 18 horas, ¿no? Martes 18, a la misma hora, el segundo día de novena, organizan los barrios San Vicente de Tanda e Incha Picho. A las 19 horas 30, el martes 18, acto cultural. Estará Eclipse Solar y organiza la Reina de Nayón. Ese sí, es Teatro Popular. Sí, verdad. Miércoles 19, a las 18, el tercer día de la novena. Organiza Barrio Central y a las 19 horas 30 Festival de Danza en el Bailódromo de Nayón. Ojo, Bailódromo de Nayón. Algo como el Zambódromo. Más o menos como el Bailódromo es el Zambódromo, pero en Nayón, ya. Jueves 20, cuarto día de la novena, organiza San Pedro del Valle, ¿sí? Y a las 19 horas 30 Festival de la Risa y Cachos, organiza Juventud Nueva y Grupo Elipsis. Y para terminar esta semanita, el viernes, San Viernes a las 18, el quinto día en el bar de la novena en el barrio San Joaquín, y a las 19 horas 30 Festival de Bandas. Esto creo que tenemos que pedirle a Cristian que nos invite. Esto organiza el GAD Parroquial de Nayón. Viernes 21 de julio, sábado 22, juegos tradicionales a partir de las 10 horas y también festival de comidas típicas. Tenemos toda una programación con Sinfónica del Conservatorio Nacional, exposición de plantas ornamentales, recorrido del padre como capitán de disfrazados, pase del Chagra, el sexto día de la novena, presentación del bandas de músicos del Cuerpo de Bomberos en la calle Calero, vísperas tradicionales, el bailódromo de Nayón estará con las vísperas tradicionales a las 20 horas, artistas invitados. Anita Sotalín, Janis Joplin nomás. En inglés, ¿no? Anita Sotalín, Anita Sotalín, no se olvide. Margarita Luge, Farra, Omaira, Marlene Farfán, Son Dubai, Marvin. Y a las 23:30 este sábado, 22 de julio, se cierra ese día con juegos pirotécnicos. Así es que invitados todos a las fiestas, ¿no? También tenemos fiestas en Puembo, les invitamos a que nos visiten en todas las parroquias. Bueno, mis queridos amigos, pues creo que ha llegado el momento que es más triste, ¿no? Termino. Ya. Por favor, no tristes. Por acá Panchito está que nos... No, está que ya. Manda ya. Vamos. Bueno, mis queridos amigos, gracias por habernos acompañado. Pues les esperamos la próxima semana. No se olviden de visitarnos. Somos Chasqueando. Visítanos en el Facebook y en todas las redes sociales. Mi nombre es Guillermo Cuchán. Hasta la próxima. Un saludo muy especial para mi familia que me está escuchando. Un fuerte abrazo. Que disfruten la fritada sin mí. Y soy Karen Álvarez. Hasta el próximo domingo. Soy Stephanie, nos estaremos viendo y escuchando el próximo domingo. Un saludo para mi familia y para Juanito. Feliz cumpleaños, Juan. Ya listo, soy Chasqui Milenario y gracias a todas y todos. Gracias a Francisco en el Control Master, a ustedes, Karen, Steffi y Guillermo. Esto fue Chasqueando número 46 por la radio. 940 AM. Radio Casa de la Cultura. La primera radio cultural del país. Chao.